Estamos bailando, viviendo el suspense. Estamos bailando, viviendo el suspense en el medio del ladito. Estamos viviendo. Dile a tu amiga que hay un party en casa, casa. Que policía y cali que use minifalda. Que venga con poca ropa hoy. El DJ su música toca, toca. Que perre ya está abajo y le suba la nota. Que venga con poca ropa, ropa. El DJ su música toca, toca. Se le un par de tragos y se vuelve un poco loca. DJ, ponga el ambiente al dembow. Como te la haces, no falla. Que retumbe el bajo y pega la toca, la huella en la esquina. DJ, ponga el ambiente al dembow. Como te la haces, no falla. Chulita pa'l guaya, guaya. Perreo siento uno más. Perreo siento uno más. Y yo sé que el alcohol hace que te suba la noche, mujer. Pero si no pierde el miedo, come que tú y yo no vamos a entender. Yeah, yeah. Pide lo que quieras, mañana hasta que amanezca. Pásate trago, yo te corto a donde sea. Al hotel de 5 estrellas, con sábanas de seda, la pasión leo no queda. Ser una noche placentera. Dile por esa boca lo que quieras. Mi princesita, ya quita cuando encima de mí tú brinca. Única porque tú eres mi favorita. Pide lo que tú quieras, dale mami que te lo doy. Tengo lo que te adicta, saque la cita que yo te inyecto. Estamos bailando, viviendo el suspenso en el medio del ladito. Estamos viviendo. Pide lo que tú quieras, dale mami que te lo doy. Tengo lo que te adicta, saque la cita que yo te inyecto. Estamos bailando, viviendo el suspenso en el medio del ladito. Estamos viviendo. Ellos lo saben. Que tenemos todos los estilos y que es hora de un cambio drástico. Tú sabes mi nombre ya. Cherry Capo, Cherry Capo, Cherry Capo. Juancito, la fusión del género. Pandemonium coming soon. Okay.